Bueno, en primer lugar voy a comenzar explicando la imagen utilizada en el blog. La primera, la imagen de cabecera, la que he realizado la búsqueda en Google y en TinyEye. En Google hemos encontrado 912 resultados y la mayoría de ellos, el link que nos daba para pinchar era fondo de pantalla de Madonna punto wallpapers. También hemos encontrado 27 imágenes relacionadas y la mayoría se parecen en que el fondo es blanco, como nuestra imagen de cabecera, y a la derecha se sitúa la cara de Madonna. Pero a pesar de ello, algunas de las imágenes relacionadas muestran a otras cantantes, así que no es 100% preciso. Mientras tanto, en TinyEye hemos encontrado 40 resultados. Y bueno, por nombrar algunas de las webs que la imagen ha utilizado, pues nos encontramos con Foro Univision, Celebrity Days, All Star, Famous Days y entre otras. Y en cuanto a si esta imagen está libre de derechos de autor, es libre de derechos de autor, ya que es traída de fondosoc.com, que es una web hecha expresamente para que la gente elija imágenes para sus fondos de pantalla o similares. Eso en cuanto a nuestra primera imagen del blog. Después, la otra de las imágenes que hemos utilizado ha sido la del avatar. Pues en Google hemos encontrado únicamente 5 resultados. La primera página que se muestra es la de el blog en cuestión, es la de mi blog. No muestra imágenes similares y en Tini solo hay un resultado, que es la de mi blog. Y también se trata de una imagen libre de derechos de autor. Bueno, y ahora vamos a pasar a explicar los tres bancos de imágenes: PhotoStock, Getty Images y Corbis Images. Pues en primer lugar, PhotoStock, pues bueno, el único filtro que he utilizado ha sido el de personajes famosos. Y digamos que, bueno, esta es la página web que más se ha acercado a lo que buscaba, porque todas las imágenes que ofrecían eran de la cantante y están presentadas de manera cronológica desde 2006 hasta 2014. La imagen que he escogido es de Madonna y en la última entrega de los premios Grammy, y las palabras clave que he utilizado para encontrarla ha sido 56, anual, award, California, Estados Unidos, Grammy, Los Ángeles, Madonna y USA, y a una fotografía bajo derecho de autor. Vale, pues aquí dejo el link que después lo colocaré en la entrada del blog. Después está el segundo banco de imágenes, que es Getty Images. Pues bueno, en esta web la búsqueda se ha hecho algo más compleja, porque la mayoría de las imágenes mostraban santos, vírgenes y derivados. O sea, he tenido que rebuscar bastante para encontrar imágenes de la Madonna cantante. Pero al final conseguí dar con una fotografía de un graffiti hecho en una calle de Manhattan que se mostraba la cara de Madonna. Y para limitar la búsqueda, para hacerla más precisa, pues seleccioné las palabras famoso y música para que el resultado fuera lo que buscara. Y en cuanto a las palabras clave que me salían en la parte inferior de la pantalla, en los cuadritos, pues me salieron acera, aire libre, arte, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, Manhattan, y eso es todo. Y el tipo de licencia es Wayne Forgen. Pues bueno, aquí también dejo el link para su colocación. Y ya por último, Corbis Images. Pues al igual que la web anterior, la búsqueda ha sido también algo más compleja, porque me pasaba como en el anterior banco de imágenes. Solo me salían imágenes de santos, de vírgenes, y también para limitar la búsqueda, en vez de seleccionar las palabras anteriores del otro banco de imágenes, he seleccionado músico, sexo femenino, Madonna y cantante, y la fotografía elegida incluye las etiquetas anteriormente mencionadas, y también accesorio para la cabeza, gorro, sombrero y una persona. Y en este caso me aparece quién es el fotógrafo, que se trata de Peter Anderson, y el tipo de licencia es de derechos protegidos. Pues bueno, eso es todo. Gracias.